Bueno, ayer debía comenzar el juicio contra Jorge Correa, conocido como Boro LH, periodista de La Caína y Caos en la Red en España. Se lo acusa de atentado a la autoridad y lesiones durante la manifestación realizada en Madrid el 29 de marzo del 2014 bajo el lema Jaque al Rey, y que terminó con represión y graves agresiones y amenazas por parte de los cuerpos policiales a varios trabajadores de medios de comunicación. El juicio se suspendió hasta el mes de marzo por incomparecencia de la policía. Bueno, ya estamos acá comunicados con Boro. Buenos días, buenas tardes para vos, Boro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ponernos un poquito a ver qué es lo que pasó el 29 de marzo y, bueno, exactamente de lo que se te acusa y qué es lo que pasó ayer. Sí, bueno, pues el 29 de marzo, bueno, hay que contextualizar también un poco porque en esa semana había habido varias movilizaciones. En Madrid hubo una movilización muy grande que fue las Marchas de la Dignidad, el 22 de marzo, y bueno, y ahí esa movilización terminó también con cargas brutales de la policía, ¿no? Y bueno, durante toda esa semana también pues hubo movilizaciones por varias cosas, hubo una huelga de estudiantes también, movilizaciones también en solidaridad con la gente que había sido detenida ese día de las Marchas de la Dignidad, y un poco la semana terminaba con esta movilización contra la monarquía, ¿no? Entonces bueno, pues estaba la, vamos, cuando llegamos, digamos que la policía tenía rodeada la manifestación. Había unas 150 personas dentro del cordón policial y bueno, no dejaron que saliera la manifestación, y pasada una media hora pues la gente, los convocantes, decidieron desconvocar la concentración, y la policía empezó a echar ahí a todo el mundo, pues a empujones, amenazas, insultos, tal, y pero bueno, no solo a manifestantes sino también a la prensa, ¿no? Y bueno, pues además, no contentos con eso, la policía pues fue persiguiendo todavía a la gente, ¿no? Pues durante fotos metros o así, también a empujones y así, y bueno, en una de esas pues vi yo una de estas escenas, iba con mi compañera y fuimos para ver qué ocurría, ¿no? Saqué la cámara para ir a hacer alguna foto, y ya en cuanto nos dieron con la cámara pues la tomaron con nosotros, claro. A mi compañera empezaron a empujarla, y bueno, pues yo cuando me percaté que la estaban pues empujando, zarandeando, ¿no? Pues mi reacción fue darme la vuelta y tratar de ponerme en medio simplemente para detener la agresión, como lo que haces, estás loco, ¿qué estás haciendo, ¿no? Y bueno, pues eso bastó ya para que un policía pues me empujase, otro saliese corriendo detrás mío, y bueno, pues yo corrí unos metros, me tiraron al suelo, y en esa carrera pues venían grabándolo varios compañeros periodistas que, bueno, pues que según iban llegando les iban recibiendo a porrazos, ¿no? Y entonces pues eso, hubo como 7 periodistas heridos contándome a mí ese día, ¿no? Claro. Eso quedó registrado, ¿no? Eso es. Claro. Está grabado desde varias cámaras, porque claro, o sea, los mismos periodistas a los que pegan cuando yo estoy en el suelo debajo de un policía, pues son, o sea, son los vídeos que hemos presentado para la defensa, ¿no? Pues para demostrar que es todo un gran montaje, ¿no? Porque la policía lo que dice es que yo le pego a uno un puñetazo, o sea, sí, un puñetazo en la cara, y a otro una patada en la rodilla, ¿no? Y luego una tercera lesión que es en la mano de uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hemos sacado varios vídeos donde, bueno, pues hemos desmontado bastante todo este montaje, ¿no? Porque hemos visto que hay lesiones que incluso se crean entre ellos, porque hay un policía que le pega un porrazo a otro sin querer, ¿no? En medio de esta carga contra los periodistas, claro. ¿No? Y alguna cosa más, ¿no? En los vídeos estos como sacado. Ahora, no obstante que está todo ese soporte de video como para que se vea claramente lo que ocurrió, el proceso contra vos sigue. Sí, el proceso contra mí ha seguido. En cambio, hubo una denuncia también de, bueno, pues del resto de periodistas agredidos, hubo una denuncia a la policía, y esa otra denuncia, la han intentado archivar varias veces. Ajá. Claro, sí, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Los periodistas, sí. Los policías, sí, claro. Vos, aparte, hay otra, además de ha sido encausado en la triste, célebre Operación Araña, también, ¿te estás en esa causa? Sí, eso es. O sea, eso ya tengo por esta la Operación Araña. Ya tengo también una condena de la Audiencia Nacional Española de año y medio de prisión. Que bueno, ahora mismo estoy recurriéndola al Tribunal Supremo y bueno, pues estamos a la espera de que se pronuncie, ¿no? Y bueno, me pedían año y 8 meses, al final me han bajado año y medio. Y bueno, pero vamos, soy uno más de tantísimos casos que está habiendo, ¿no? Porque, bueno, esto empezó con las cuatro fases de la Operación Araña, en la que estaremos unas 76 personas encausadas, pero una vez realizadas esas cuatro operaciones mediáticas, ¿no? Están, bueno, pues día a día están realizando detenciones que ya no están siendo tan mediáticas, ¿no? Un poco detenciones a la carta, ¿no? Y un poco con la excusa de que es que has comentado no sé qué en las redes sociales, ¿no? Claro, sí, por supuesto. ¿Cómo es ese? Bueno, nosotros acá lo vivimos, no sé si vos un poco tenés información de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Las represiones que tenemos cuando los medios alternativos específicamente somos judicializados y cómo somos reprimidos. ¿Cómo está hoy la situación en España, en Madrid? Bueno, o sea, con el tema de los medios, bueno, en estos últimos años, pues, bueno, hemos denunciado varios casos que han ido ocurriendo, ¿no? Entre ellos estaba el mío, pero también había casos como el del compañero Pitu, que estuvo un año y medio en prisión por, pues, simplemente por gestionar una página web alternativa, ¿no? O el compañero Raúl Capín, que también tiene una condena por algo parecido, también le acusaban de atentado a la autoridad, ¿no? Y unos cuantos casos más, ¿no? Y luego, a raíz de la entrada en vigor de las leyes Mordaza, ¿no? El 1 de julio del 2015, pues también están tratando de, bueno, pues el tema de las fotografías, ¿no? De que no usemos, o sea, de que no haya gente que fotografíe la violencia policial, ¿no? Y la brutalidad policial, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre están con amenazas, identificando a quien tira fotos, ¿no? Y pues a mucha gente multándola, multas que son mucho dinero en muchos de los casos, ¿no? Entonces, bueno, pues están tirando un poco por ahí. Y luego, pues además está habiendo, pues, directamente censura, ¿no? En muchas cosas que se están viendo, pues por ejemplo, hace poco censuraron un libro que se llamaba Fariña, que va un poco del narcotráfico en Galicia, ¿no? Donde había también muchos, bueno, pues políticos españoles implicados, ¿no? Pues este libro, pues bueno, lo han secuestrado, lo han retirado de las librerías, ¿no? Por ejemplo, y bueno, pues también imputaciones pues contra distintas personas, incluso contra humoristas, ¿no? También de la revista El Jueves, por ejemplo, también les han denunciado, a varias revistas más, aquí incluso, ya te digo, de humor. Claro. O sea, está la cosa en cuanto a libertad de expresión, vamos. Claro. Está complicado, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la ley Mordaza? Bueno, las leyes Mordaza, porque yo suelo hablar de leyes Mordaza. Leyes, sí, perdón. Sí, es el, bueno, la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, y bueno, el pacto antiterrorista o antiyihadista, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues es toda una maraña legal, todo un entramado que, bueno, pues por un lado lo que comentaba hacia los medios de comunicación, ¿no? De pues esa mordaza para muchos temas, ¿no? Y esa censura para muchos otros temas también. Y luego también tiene otra parte que va directamente a atacar a lo que son los movimientos sociales, ¿no? Y pone, nos establece un montón de multas, ¿no? De, bueno, pues por manifestarte delante de un edificio público o por acampar en una plaza, ¿no? Como aquí, como lo del 15M o ese tipo de movilizaciones, ¿no? Sí. Claro, son multas que pueden llegar, pues o sea, que es que a una persona le pueden destrozar la vida económicamente, claro, ¿no? Levantas cabeza, claro, sí, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas, ¿no? Y luego, pues el tercer tema es pues todo esto que están metiendo ahora también, que se están sacando, parece, de la chistera, a veces, que si el delito de odio, que si un montón de cosas que antes no, o sea, que aquí nunca había pasado ese tipo de persecución a esos niveles, ¿no? Y ahora, pues eso, o sea, están mirando pues directamente los tweets y las publicaciones de Facebook de la gente a ver qué pueden meter, ¿no? Y entonces, pues eso, o sea, nadie está ya a salvo, ¿no? Claro. Por lo menos nadie que proteste, pues eso, contra la monarquía o contra este sistema, etcétera, ¿no? La próxima citación es para el 3 de octubre. ¿Cómo estás vos y cómo te sentís? Pues bien, bastante bien, porque bueno, o sea, nosotros íbamos con la verdad por delante y bueno, pues estas personas decidieron no presentarse y a una hora y 20 minutos del juicio mandan un fax, uno de ellos, diciendo que es que le ha sentado mal una medicación. Ahí, vamos, vemos que algo falla ahí, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, vemos que igual no pensaban que este caso iba a tener la repercusión que está teniendo, o bueno, yo creo que están un poco asustados, ¿no? Porque sí que en esta última semana se ha movido bastante, ¿no? Aparte ha habido declaraciones de, pues bueno, el Sindicato de Periodistas de Madrid, el Foro de Organizaciones de Periodistas, periodistas, y ayer mismo el Parlamento de Navarra aprobó una declaración institucional en solidaridad conmigo y bueno, y con todos los periodistas agredidos por este tipo de situaciones y por, bueno, por la libertad de información. Por supuesto, tenés nuestro apoyo desde acá también, y por supuesto vamos a seguirte a ver cómo va esto, y estaremos ahí también pensando en este 3 de octubre nuevamente a ver qué es lo que sucede. Te agradecemos mucho, ¿eh? Vale, y a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, bueno, hasta luego. Jorge Correa, conocido como el Boro de las Caine, ahí estaremos pendientes de lo que pasa, similitudes con lo que pasan, y como decíamos, qué es lo que se nos viene también, ¿no? La Caine y Caos. Y Caos, perdón, la Caine y Caos en la red.